Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Nos encontramos con la profesora Carolina Sanín, ella es directora de biodiversidad del Parque Explora, a quien saludamos aquí para ITM Radio y para el programa Ládralo de la Corporación Raya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante su tema y queremos preguntarle algo muy específico. ¿Cuáles son esos planes que ustedes han empezado a implementar como Parque Explora para empezar a capacitar en diferentes lugares sobre la conservación de la biodiversidad? Bueno, pues nosotros, las estrategias no están abarcadas por espacios, sino por grupos de actores. Entonces, lo que estaba mencionando es que hay un grupo muy importante que son las comunidades en el territorio, los barrios de comunidades no especializadas o no que no hacen parte del sistema escolar. O sea, quien esté escolarizado puede hacer parte de esos programas. ¿Cómo hacen las personas, los ciudadanos, para hacer parte de estos planes de capacitación? Pues por lo general estamos, o sea, en el momento en que se van a iniciar cada programa, abrimos convocatoria en los barrios. Pero siempre es importante que tengamos un actor intermediario, tipo la alcaldía o la gobernación, son como nuestros actores que involucran a varias comunidades y escogen también al parque para que dinamicemos los procesos en el territorio. Tú colocabas una problemática muy clara que incluso la estudiamos en otro evento que se realizó en el ITM sobre atropellamiento de fauna, que tiene que ver con las problemáticas que está planteando el nuevo urbanismo por cuestión de la desconexión de esos corredores ecológicos. ¿Qué hace Explora para capacitar no solo a la ciudadanía, sino incluso para sentar un precedente en materia de la conservación de esos corredores ecológicos? Mira, hay una línea muy fuerte en el parque que tiene que ver con informar, o sea, a muchos niveles. Nosotros somos un museo y por lo tanto desde el museo creamos contenidos, rigurosos y atractivos que tengan como, que el contenido sea biodiversidad. También tenemos campañas públicas de biodiversidad que salen, rompen ya la barrera del parque y no sé si has visto las vallas, los programas de radio, que es como hacia afuera, comunicar. Para nosotros lo más importante es contribuir a la formación de ciudadanos informados, ¿cierto? O sea, porque en la medida en que haya esa información, los ciudadanos pueden tomar diferentes decisiones. Listo, muchísimas gracias. Un saludo para los oyentes de ITM Radio. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por estar acá y por escucharnos y sobre todo por seguir a los animales y apoyar. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.